Amigas y amigos, tengan todos muy buenas tardes. Sean bienvenidas y bienvenidos a Cóctel de Músicas, un espacio dedicado a las músicas del mundo con sonido contemporáneo, transmitido por Alba Ciudad 96.3 FM. Reciban el cordial saludo de Rigoberto Valera en la consola de sonido y en la producción y conducción de este espacio, Gustavo Velázquez. Este programa llega hasta sus receptores gracias a los auspicios del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, bajo la conducción del compañero ministro Fidel Barbarito, con el apoyo de Vladimir Sosa Sarabia, coordinador general de la estación, de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores y productoras y productores independientes de Alba Ciudad. Nuestro invitado de hoy es Francisco Isa. Francisco Isa es saxofonista, compositor, arreglista, miembro de la agrupación es Caracas Jazz Ensemble y también Big Man Drake. Aparte de ello, es colaborador con otros músicos en diferentes proyectos y lo que lo trae hoy acá a nuestro programa es el disco Canciones Navideñas con su agrupación Cuarteto de Navidad. Y primero vamos a escuchar una pieza de este disco que está lleno pues, de temas compuestos por venezolanos, algunos del siglo XIX, que Francisco recopiló y lo incluye en este disco con arreglos del jazz, porque, bueno, principalmente Francisco es un músico de jazz, un excelente saxofonista que interpreta el jazz, y acá hizo estas interpretaciones con ese género musical. Vamos a escucharlo en primer lugar con la pieza de Alejandro Vargas, Casta Paloma. Thank you. Escuchaban a Francisco Isa, su saxo y sus compañeros también de equipo en el disco Aguinaldos Venezolanos, Francisco Isa, Cuarteto de Navidad, con la pieza Casta Paloma, una canción o un tema correspondiente a Alejandro Vargas. En este formato, pues digamos que participan los músicos elementales para armar una banda de jazz, que es el, bueno, batería, piano, bajo y el saxo con Francisco. Pero en primer lugar lo que quería era resaltar con Francisco el objetivo o la consecuencia de este disco. ¿Por qué surgió este disco? Tengo acá anotado en su trabajo discográfico, replicado por el Sendy, por cierto, el detalle que dice lo siguiente: proyecto galardonado en el quinto concurso de radio, televisión y producción musical independiente del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información. Con digamos, inciso, vamos a comenzar con Francisco. Bienvenido, Francisco, a Cóctel de Músicas. Buenas tardes, Gustavo. Un saludo a todos los usuarios y usuarias que están allí conectados con Alba Ciudad y en tu programa Cóctel de Músicas. Sí, este disco efectivamente fue galardonado en el quinto concurso que promueve el Ministerio de Comunicación e Información a través de la Dirección de Responsabilidad Social. Y bueno, yo desde hace años, de hecho desde el año 2002 exactamente, que se me ocurrió la idea de hacer algunos arreglos de aguinaldos venezolanos en jazz para tocarla por esta época. En ese año 2002, que fue el año del paro petrolero, estuvimos ensayando, preparando todos los arreglos y tal, y bueno, llegó diciembre con el terrible paro petrolero. Gracias a unos canallas que motivaron eso. Así es, sí. Canallas como los que ayer metieron a la cárcel algunos. Sí, señor. Bueno, ese año 2002 el proyecto no caminó, pues, por esas circunstancias. Y posteriormente, bueno, cada año yo rearmaba nuevamente el proyecto, iba afinando los arreglos de estos temas, recopilando más temas. Y bueno, por supuesto llegó el momento en que quise plasmarlo en una producción discográfica. Y en eso estuve trabajando hasta que vi la convocatoria de este concurso para productores independientes. Y bueno, y decidí participar allí en ese concurso y salí galardonado. El premio de esto, bueno, fue el financiamiento de la producción del disco. Y bueno, se pudo hacer realidad en el transcurso que me enteré de haber sido galardonado. Por supuesto, bueno, terminé de afinar. Fue difícil la escogencia de tantos temas que hay tan bonitos y tan y que me gustan mucho de la tradición navideña venezolana, los aguinaldos venezolanos, en el que fue difícil decantarse por 12 de ellos. Justamente en relación a lo que estás conversando, te quería preguntar, ¿qué tan especial es el movimiento musical navideño en Venezuela? Porque la poca información que tengo es que Venezuela, dentro del contexto latinoamericano y caribeño, es uno de los pocos países que tiene una alta producción de música navideña. Sí, efectivamente. Hay muchísimas expresiones en todo el territorio nacional de música navideña, de villancicos, aguinaldos, bueno, aguinaldos como lo llamamos nosotros, ¿no? Que también más contemporáneamente, más en nuestros días, ha sido un poco opacada por la gaita, ¿no? Sí. Que se impone de manera comercial. Y efectivamente, sí, Venezuela tiene una gran riqueza de música navideña, igual así como la tiene de muchos otros géneros de música, ¿no? Yo, que he tenido la oportunidad de compartir con personas del exterior música de este disco y... Mm. Y les digo, mira, este es un disco de aguinaldos. Bueno, ¿qué es aguinaldo? Bueno, aguinaldo es una música navideña venezolana. Y bueno, ellos cuando los ponen, por ver ese tema con que arranca el disco Casta Paloma, pero se sorprende, pues es música navideña, tan alegre, si eso es una fiesta. Me lo dijo estos días en la librería La Mancha un brasilero, que ellos además son tan fiesteros. Música navideña y mirar la cosa así, bueno, pero si quieres lo escuchas. Y sorprendido también con ese primer tema, ¿no? Oye, pero es una música festiva y para los europeos más sorprendente aún, pues ellos dicen que bueno, nuestra música para Navidad es algo calmado, todo parecen unas misas, unas cosas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, es muy atractivo y bueno, y tantas cosas que hay en el oriente del país, en el occidente, la expresión afro-venezolana. Es sumamente rica la tradición de música navideña venezolana. También en parte el disco de alguna manera también creo que influyó en ser galardonado por el repertorio, ¿no? Parte del repertorio. Yo escogí allí, escogí entre los aguinaldos más conocidos. Todos esos aguinaldos están en nuestro inconsciente, sí, pues colectivo, clásicos, como sí. Es el caso de Cantemos, Cantemos, Din, Din, Din, cuyo verdadero nombre de ese tema es La Jornada, pero es más conocido como Din, Din, Din, Niño Lindo, que por lo menos el caso de estos tres son aguinaldos que datan del siglo XIX. Eso digo, del siglo XIX que todavía están vigentes. Sí, sí, claro, sí. Y eso los recopiló el maestro Vicente Emilio Sojo en los años 30. Uh-huh. Y los publicó. Y los publicó en dos libros. Entonces, es decir que, imagínense cuántos aguinaldos nos habremos perdido que no fueron recopilados en siglos anteriores, sí, ¿no? Sí. Y que se fueron diluyendo por esa dinámica histórica, ¿no? Ya que tú hablas de algunos temas, vamos a colocar uno justamente del siglo XIX, que pues lo seguimos escuchando Navidad que viene, Navidad que volvemos a colocar estas piezas porque es inevitable. Es pues La Jornada, que popularmente es conocida como Din, Din, Din. Como dijo Francisco, es una pieza recopilada por el maestro Vicente Emilio Sojo del siglo XIX. Vamos a escuchar a Francisco Isa, el Cuarteto de Navidad, y la pieza La Jornada, conocida popularmente como Din, Din, Din. Thank you. Escuchaban La Jornada, conocida como Din Din Din, por Francisco Isa y su grupo Cuarteto Navidad. Una pieza recopilada por el maestro Vicente Emilio Sojo, publicada a comienzos del siglo XX, perteneciente a la música del siglo XIX. Así es, por cierto, ese tema, al igual que Niño Lindo, el maestro Sojo lo recopiló en San Antonio de los Altos, acá en el estado de Miranda. En el pueblo de San Antonio. ¿Te refieres a esa zona? Sí, sí. No, al pueblo de San Antonio. De allí, ok, sí. Excelente. Bueno, conversando con Francisco mientras sonaba la pieza, le decía que, por ejemplo, la música nuestra se escucha mucho en Colombia. En las Navidades colombianas es obligatorio temas como 5 para las 12, el burrito sabanero y otros temas más. Para dar, pues, demostración de la riqueza musical venezolana, por lo menos en lo que la fiesta decembrina se refiere. Hay una alta producción, sí. Y bueno, recurriste para este proyecto a tus amigos Leonel Ruiz en el piano, Heriberto Rojas en el bajo y Willy Díaz en la batería. También una participación en dos piezas de Carlos Sanoja, también con el bajo. ¿Por qué cogiste a estos compañeros? Mira, efectivamente, bueno, tuve la fortuna de que me acompañaran estos excelentes músicos venezolanos, cada uno de ellos además vinculado con una amistad de hace varios años y con el que he tenido muchas oportunidades de tocar, con Willy Díaz, con Heriberto Rojas, que lo conozco desde hace tiempo más reciente para acá, y Leonel Ruiz, que lo conozco desde mis primeros pasos en la música, comenzando mis estudios de música en la José Ángel Lama. Allí lo conocí, luego él se fue a Europa durante algunos años y regresó, y bueno, nos volvimos a vincular musicalmente. Y igualmente en el caso de Carlos Sanoja, que lo invitamos para que hiciera dos de los temas del disco. Yo siempre digo, mira, es fundamental los músicos que lo acompañan a uno, el resultado musical va más allá de los arreglos que uno puede hacer, de las armonías que uno puede usar, o de las composiciones, en este caso fuesen temas originales, sino que el resultado final musical es resultado, valga la redundancia, del aporte de cada uno de ellos, de los músicos. Pues en el proceso de grabación también es un proceso de creación, pues cada uno de ellos va aportando a los arreglos musicales que uno propone y los va enriqueciendo. Y entonces, bueno, todo lo que suena allí es parte de la creatividad de cada uno de estos excelentes músicos que me acompañaron. Y de seguro no hubo mayor problema con ellos en virtud de, aparte de ser excelentes profesionales, tener una coincidencia con el repertorio, que es parte de nuestra venezolanidad, pues son piezas que la conocemos desde que somos niños. Así es, sí. Y por supuesto, como lo podrán haber escuchado o lo están escuchando ustedes ahora, son arreglos con unas armonías un poco diferentes, es decir, no son mejores ni peores que en su expresión tradicional, que son hermosísimas, cada una de ellas tocadas como siempre se han tocado, con cuatro, con sus armonías tradicionales y demás, sino que es una recreación que yo hago de esos aguinaldos, buscando otras armonías, otras cosas diferentes, un poco acercándonos más al jazz, tratando de hacer jazz venezolano, ¿no? Y ahí estuvo un poco enfocado los arreglos, sobre todo en la parte armónica. Si pueden escuchar, básicamente siempre se mantiene los ritmos característicos de la guinalda venezolana, puede ser la parranda, puede ser el merengue caraqueño, pero ahí donde más enfoqué el trabajo fue en la parte armónica, ¿no? En la parte tímbrica, armónica de cada uno de los temas. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos acá entrevistando a Francisco Isa, músico, saxofonista, arreglista y compositor, quien nos trae su disco Aguinaldos Venezolanos, Francisco Isa, Cuarteto de Navidad. Y en la próxima media hora venimos con la pieza Luna Decembrina de Otilio Galíndez. Ya regresamos. Están en sintonía de Cóctel de Músicas por Alba Ciudad 96.3 FM. Momentos en la historia. Friedrich Schiller nace en Alemania el 10 de noviembre de 1759. Fue un poeta, dramaturgo, filósofo e historiador alemán. Se le considera el dramaturgo más importante de Alemania, así como una de las figuras centrales del clasicismo. Muchas de sus obras de teatro pertenecen al repertorio habitual del teatro en alemán. Sus baladas se cuentan entre los poemas más famosos dentro del movimiento del romanticismo, los cuales son conocidos como Amor y apetito, Éxtasis por Laura y La partición de la tierra. Schiller enferma gravemente. Finalmente, el 9 de mayo de 1805, muere en Alemania de una pulmonía probablemente causada por su tuberculosis. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos memoria. Somos cultura. Si en algo debo insistir, en este nuevo trance, diría un llanero por allá, bueno, es en fortalecer la unidad nacional. Los enemigos del país no descansan ni descansarán en la intriga, en tratar de dividir y sobre todo aprovechando circunstancias como esta. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta? Unidad, unidad y más unidad. Esa debe ser nuestra divisa. Decía Bolívar, unámonos o la anarquía nos devorará. Alba Ciudad, somos revolución, somos cultura. Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Presenta. Tum, tum. Tum, tum. Tum, tum. ¿Quién es? Gente de paz. Abrando la puerta, que ya es Navidad. Tum, tum. ¿Quién es? Gente de paz. Abrando la puerta, que ya es Navidad. Abrando la puerta, que ya es Navidad. Sintonizan Cóctel de Músicas por Alba Ciudad 96.3 FM con la conducción de Gustavo Velázquez. Thank you. Francisco Isa, su cuarteto y Luna Decembrina de Otilio Galíndez. Francisco, este trabajo discográfico significa tu primer disco grabado, ¿no? Es algo como curioso, ¿no? Sí, como un músico de jazz, incluso toca en agrupaciones de ska como Big Mac Drake, Escaracas Jazz Ensemble, y sin embargo tu primer trabajo es dedicado a la música navideña. Sí, bueno, sí, mi primera producción como solista, ¿no? He participado en otros proyectos, bueno, en ska, como tú dices, con Palmeras Caníbales, con Big Man Drag, en producciones discográficas con ella, haciendo arreglos, componiendo y grabando, así como el disco Mi Independencia, Una Flor. Ajá, con el grupo La Mancha. Con el colectivo La Mancha, donde allí tuve también una participación en toda la producción del disco y en la composición de 6 de los temas, ¿no? Y efectivamente, bueno, creo que también es parte de la política de inclusión, ¿no? La revolución bolivariana, entre otras cosas, que permite a personas como yo poder hacer una producción discográfica en estos momentos. Indudablemente que comparado con hace una década, que no es tanto tiempo, era muy difícil hacer un disco, uno producirlo, porque bueno, hay unas roscas ahí, unas élites, unas cosas que era muy difícil. Pero bueno, desde hace unos años también la tecnología ha permitido que la gente hasta grabe los discos en su casa. Tengo un amigo por ahí que grabó un disco hace un par de años y en los créditos decía grabado en el pasillo, en la cocina y en el cuarto de mi casa. Y todo por mí. Pero bueno, está el Sendis ahora, está el concurso de la Dirección de Responsabilidad Social. Es decir, que hay muchas oportunidades abiertas para que los músicos hagan sus producciones discográficas, lleguen en realidad un disco. Y bueno, yo siempre he sido un fanático del jazz, de la música jazz, a pesar de que también toco muchos otros géneros. Fui formado académicamente, o sea que también hago música académica en ensambles saxofones, de vez en cuando con orquestas sinfónicas y demás. Pero también siempre mis comienzos en la música fueron con la música popular venezolana y latino-caribeña. Y por ello, bueno, como tiene todas esas coincidencias de visualizar hacer un proyecto de música navideña venezolana en formato de jazz, y bueno, se fueron cristalizando las cosas y fueron cuajando las cosas acertadamente para que se diera esta producción. Ya comenzaste, digamos, a girar con este trabajo discográfico y has tenido ya algunas participaciones. ¿Qué tienes de aquí en adelante en cuanto a presentaciones se refiere, para que el público vaya y aprecie mucho mejor, pues, en vivo el trabajo de Aguinaldos Venezolanos? Sí, mira, las próximas presentaciones ya confirmadas serían el 22 de noviembre en la librería Foro Libertador La Mancha, eso es acá en la Biblioteca Nacional, en la Terraza Sureste. Eso va a ser el viernes 22 a partir de las 6:30 de la tarde. Luego el día 24 estaremos haciendo presencia en la fiesta del disco, ¿no? En el Venezuela Disco 2013, que se va a realizar en los espacios abiertos del Teresa Carreño. Está organizado desde el 19 de noviembre. Desde el 19 de noviembre, yo voy a estar allí el día 24, ahora, al mediodía exactamente. Y esto es organizado por el Centro Nacional del Disco, CENDIS, y el Ministerio de la Cultura, por supuesto. Luego el 29 de noviembre voy a estar en el Museo Boliviano, allí en la esquina de Pajarito, un auditorio muy bonito, que es poco conocido, pero vayan porque es muy bonito, con una acústica excelente y un espacio hermosísimo. Muy acogedor. Es un edificio, es un edificio diseñado por Carlos Raúl Villanueva, el primer edificio que Carlos Raúl Villanueva diseñó cuando regresó de Europa a Caracas. Y luego, el 6 de diciembre voy a estar en el Eje del Buen Vivir, allí en el jardín del Museo de Ciencias, entre el Museo de Ciencias y UNEARTES. Eso es de 8 a 9 de la noche el día 6 de diciembre, y el 14 de diciembre en el Banco Central. Pero igualmente los invito a que me busquen por Google o mi blog, que se llama isaxo.blogspot.com, con dos S, Isaxo, mi apellido es Isa. O simplemente buscan en Google Francisco Isa, Cuarteto de Navidad, y me van a conseguir en las redes sociales. Ahí yo estoy todo el tiempo informando las actividades que estamos realizando. En el Banco Central es en la Plaza Juan Pedro López. Sí, en la Plaza Juan Pedro López. Aún no tengo confirmación de la hora, porque es el 14 de diciembre, pero apenas la tengo, la monto la información allá. ¿Y te acompaña Willy Díaz en la batería? Sí, van a estar Willy Díaz en la batería, sí. Leonel Ruiz. Y Heriberto Rojas en el bajo. Excelente, tremendo trabuco, no se lo vayan a perder. Bueno, vamos a escuchar otra pieza, Francisco. Tenemos acá en pauta una pieza también del siglo XIX, recopilado por el maestro Vicente Emilio Sojo. Esta pieza se llama Cantemos, Cantemos. Thank you. Cantemos, Cantemos, interpretado por Francisco Isa y su cuarteto, una pieza recopilada del siglo XIX por el maestro Vicente Emilio Sojo. Bueno, así como Francisco nos contaste de las próximas presentaciones, háblanos también de tus próximos proyectos. Sí, bueno, ahorita hay varias cosas ahí cocinándose. Este, el disco de Caracas Jazz Ensemble está listo para replicarse, acabamos de terminar el máster. Por ahí tenemos un temita que vamos a colocarlo posiblemente a la próxima hora. Ok. Sí. Este, y vamos a, esperamos que para principios de año ya mandarlo a replicar, ¿no? Ya se nos viene el fin de año encima y bueno, está complicada la cosa, pero ese es un trabajo que va a quedar bien bueno. Vamos, escogimos ahí 9 standards de jazz y de funk y un tema latinoamericano. 2 de los 10 temas son cantados, el resto es instrumental. Y bueno, ya lo estarán escuchando por allí, un trabajo que quedó bien bueno. Tuvimos bastante tiempo en un formato ya de Big Band, ¿no? Con varias trompetas, trombones, saxofones, batería, vibráfono, guitarra, de todo. ¿Los arreglos son hechos por ti? Sí, todos los arreglos son hechos por mí. Y bueno, los otros proyectos, espero el año que viene también comenzar ya a grabar hacer una producción discográfica, pero con composiciones mías, también en formato de quinteto, esta vez con percusión, ¿no? Con piano, bajo, batería, saxofones y percusión, y alguno que otro invitado por allí que podamos integrar a esta propuesta de temas míos que hacen una fusión también entre la música, algunos géneros de la música venezolana y el jazz, o también la música latino-caribeña y el jazz. ¿Hay, en relación con temas navideños, un posible segundo disco? Sí, he estado pensando, tengo en la mira sentarme a hacer una investigación allí, a recopilar información sobre la música navideña latinoamericana y también escoger 12 temas representativos de 12 países latinoamericanos. Eso está buenísimo. Y que tengan que ver con la Navidad y bueno, hacer como un segundo volumen allí que complemente también esto de aguinaldos venezolanos. Creo que es una buena idea, además, para poder integrarnos, conocer, porque a veces no conocemos mucho, no sabemos cuál es la música navideña, por lo menos en Nicaragua, cualquier país que se nos ocurra latinoamericano. Conocemos más Jingle Bell y todo ese tipo de temas. Sí, conocemos. El primer mundo, pero anglosajón, sí. Anglosajón y no conocemos lo nuestro. Sin embargo, ellos tienen música muy bonita, la música norteamericana. No, sin apreciarlo. Christmas, que ellos llaman, es una cosa bellísima, que también podría haber un proyecto ahí de hacer un tercer disco con música internacional europea y norteamericana. Eso. Y asiática y demás, sí, ¿no? Con música sobre la natividad. Francisco, he tenido la oportunidad de leer tus comentarios en tu cuenta, en Facebook, en tu blog, y veo que como artista eres también una persona con mucha preocupación por la situación nacional, el mundo actual. De hecho, tienes compromiso político. La última reflexión que leí, pues, tiene que ver con los acontecimientos más recientes. Quisiera unas breves palabras en torno a la realidad que te circunda. ¿Cuál es tu óptica, tu punto de vista? Sí, fíjate, efectivamente yo creo que tenemos una responsabilidad más como, sobre todo como comunicadores, porque pienso que todo creador artístico, creador de imaginaciones y de referentes, tiene una responsabilidad como esa. Y bueno, en mi caso he estado comprometido con este proceso revolucionario, este proceso de cambio, y creo que el cambio fundamental es el cambio de la conciencia del ser humano, y ninguna herramienta más eficaz para ello que la música, que el arte, que la creación artística, que la belleza, como decía Ludovico Silva, ¿no? Que si algo es realmente revolucionario es la belleza, es decir, la creación cultural, el imaginario, lo lúdico, porque ella va directamente a la sensibilidad humana, ¿no? Y entonces, bueno, en los acontecimientos de estos días, con estas acciones que ha tomado el gobierno venezolano para atacar la especulación, bueno, vimos a la derecha, a la mafia amarilla, como le llamamos, a la burguesía parasitaria, salir en defensa de estos empresaurios, como yo les llamo. Así es. Eso no tiene nada de raro ni sorprendente, pues son consecuentes con lo que ellos piensan, están defendiendo sus intereses, pero a veces sorprende ver uno que otro por allí en el Facebook, que no, ni es empresario, es un asalariado, uh-huh. es una víctima de estos tipos que usan la usura contra ellos como la usan contra uno, y bueno, y tú los ves defendiendo esas posturas, los intereses que no son los suyos propios, ¿no? Entonces, hay unas contradicciones muy grandes que tienen ellos a sí mismos, y bueno, y uno ahí trata de hacérsela ver, ¿no? Algunos se molestan y otros, no, mío, me decían, no, pero déjalos quietos, déjalos quietecitos, no vale, no se pueden dejar quietos, hay que punzarlos, ¿no? Y hay una frase por ahí que decía algún pensador, no recuerdo, que hacer enojar a los bribones siempre puede tener una finalidad ética, ¿no? Porque eso puede hacer que los haga reaccionar y pensar realmente qué es lo que están haciendo, ¿no? ¿Dónde están parados? Por ahí leí yo una reflexión, en realidad es una persona amiga mía, diciendo que todo esto es un reality show, imagínate tú. Pero si es tan evidente que cuando te dicen, hay una nevera que cuesta 196,000 bolívares, o sea, lo que cuesta un vehículo. Sí. O sea, ¿cómo vas a decir que esto es así un reality show? Como que esto es, le estamos impidiendo que haya inversión en el país. Sí. Si no es una cosa descarada, ¿no? Y es que además eso no es inversión real, porque lo que están haciendo es importar además con el dinero de los venezolanos, sí. con los dólares venezolanos. Sí. El día que ellos se quieran, ellos simplemente terminan de vender usureramente lo que tienen allí y cierran sus especies y aquí no queda absolutamente nada. Eso no es inversión, eso no es producción para el país. Y por otro lado, yo también, una persona por ahí comentó, no, hay que dejarlos para que, igualmente, el mismo argumento, son gente que invierten en el país y hay que dejarlos que venden al precio que le dé la gana. Y bueno, si quieren vender al precio que le dé la gana, que vayan a la cuna del capitalismo a ver si los dejan. No lo pueden hacer. En ningún lado del mundo. No, ningún otro país pueda pasar eso. En ningún lado del mundo ceden ganancias, sí. usuras de 1200%, ¿no? Entonces, claro... yo pienso que también, además, esto, bueno, son acciones puntuales y contundentes del gobierno revolucionario, pero debemos también pensar que el cambio debe ser el cambio del modelo económico, del modelo productivo, el cambio de conciencia, la manera que consumimos, uh-huh. en la manera que nos han metido el consumismo innecesario en nuestras mentes. Hacia allá es que debe dirigirse realmente el cambio fundamental en esta revolución. Sí, que no haya necesidad más adelante de que sea el gobierno el que actúe, sino que incluso el mismo consumidor, como simplemente con decir, no lo compro, exactamente. Ya sería una solución. Yo esta mañana fui a la panadería y había comprado unas frutas y tal para hacer el jugo, y cuando estaban despachándome el pago, había un señor que había pedido un jugo, no voy a decir la marca, un té, una cosa de esa de galón. Y preguntó, ¿cuánto cuesta eso? Y el tipo le dijo, 63 bolívares. Y el tipo, no, yo no voy a llevar eso, ¿cómo eso costa 60 y pico bolívares? Y yo le dije, mira, con eso, mira, yo me compré 2 kilos de fruta, con eso hago 5 veces jugo, y sano, natural, no tiene ese azúcar que es un veneno, lo que traen esas cosas enlatadas, y varias personas están, y oye, Herrera, mira, con eso no compres esa cosa. Si asumimos esa conciencia, sí. Claro, hay que asumir la conciencia en las cosas. Sí. Pues. Antes de finalizar, Francisco, vamos a colocar otro tema, pero... También quería sumar aquí una participación tuya, disculpe, en un movimiento literario bien importante que es La Mancha, ¿no? Aparte de tu trabajo como músico, participas en este colectivo que se dedican a crear poesía, tienen reuniones, y es un movimiento... que está constantemente participando, reflexionando y creando. Y como músico que, digamos, tienes conexiones con otras áreas, ¿cuál ha sido tu experiencia, lo más breve que puedas, y qué planes hay también en el futuro inmediato? Sí, bueno, este es el colectivo de comunicación alternativa independiente La Mancha, el colectivo uh-huh. La Mancha. Vamos a cumplir este diciembre 11 años. Por cierto... Sí. Nuestra aparición fue también justamente sobre el año del paro petrolero, el 16 de diciembre del año 2002, el día del trancazo. Sin embargo, no nos detuvimos. Ese día salió el primer número del periódico La Mancha y nos cacerolearon y todo cuando estamos bautizando el nombre, no importa. Eso fue un buen augurio. Claro. Hemos seguido en la lucha allí. Y bueno, yo me integré a este colectivo desde el principio y nos desempeñamos en muchas áreas de la edición, de poetas venezolanos. Hemos hecho algunas ediciones binacionales con Cuba, Venezuela, con Cuba, México y Colombia. Siempre estamos tratando de inventar, de hacer cosas en provecho del crecimiento y enriquecimiento cultural venezolano. Ahora tenemos un espacio, una nueva experiencia de cogestión entre el Estado y nosotros, los colectivos, el Poder Popular Organizado, que es la librería Foro Libertador de La Mancha. Allí, por supuesto, están todos los libros que edita la plataforma del libro del Estado venezolano, como de editoriales alternativas y cosas que producimos nosotros. Un espacio abierto, además, para que vayan otros colectivos a realizar actividades allí. Eso queda aquí en el Foro Libertador, en la Biblioteca Nacional. Biblioteca Nacional. Pues estamos allí de lunes a jueves, desde las 9 de la mañana hasta las 4 y media, y los viernes tenemos un horario extendido hasta que el cuerpo aguante, pues tenemos actividades allí los viernes en la noche, conciertos, recitales de poesía, performance de teatros y demás. Ha sido una experiencia muy enriquecedora el trabajo que hacemos con este colectivo, que está integrado por músicos, artistas plásticos, poetas, escritores. Muy bueno, Francisco. Bueno, muchas gracias por tu participación acá en Color de Música. Esta es tu casa. Están abiertas las puertas para una próxima oportunidad, que esperemos que sea pronto, por cuanto tienes unos proyectos ya por ahí pendientes. Y bueno, amigas y amigos, esto fue nuestro programa de hoy, Color de Música, es un espacio dedicado a las músicas del mundo con sonido contemporáneo, transmitido por Alba Ciudad 96.3 FM. Con nuestro invitado Francisco Isa, saxofonista, arreglista, compositor, quien vino a traernos este disco Aguinaldos Venezolanos, acá grabado con su cuarteto, un proyecto que es producto de un premio que recibió del quinto concurso de radio, televisión y producción musical independiente del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información. Sí. Por cierto, Gustavo, disculpa, sí. El disco lo pueden conseguir o deberían conseguirlo en todas las librerías del sur, debería estar, si no, lo vienen a buscar aquí en la librería del Foro Libertador de La Mancha y con toda seguridad lo van a conseguir. Sí, y en un precio bastante económico comparado con los otros. Y bueno, los invitamos para la próxima semana cuando de nuevo les estaremos ofreciendo otra emisión de Cóctel de Música. Este espacio llegó hasta sus receptores gracias a los auspicios del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, bajo la conducción del compañero ministro Fidel Barbarito, con el apoyo de Vladimir Sosa Sarabia, coordinador general de la estación, de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores y productoras y productores independientes de Alba Ciudad. Nos despedimos con otra pieza, esta vez un tema de Aldemaro Romero, Toma lo que te ofrecí. Por su amable atención, muchísimas gracias. Por cierto, nuestro compañero de la consola, Freddy Sánchez, que se me había pasado por alto. Gracias por su participación, su sintonía y hasta la próxima semana.

Escuchaban a Lou Reed, lamentablemente desaparecido el pasado 27 de octubre, con una pieza clásica de su repertorio musical, Walk on the Wild Side, caminando por el lado oscuro. Lou Reed, pues lamentablemente, hasta donde se sabe, murió a consecuencia de una enfermedad que venía sufriendo. Fue operado un trasplante de hígado, sin embargo no pudo recuperarse 100%. Eso es lo que se especula, no hay nada oficial todavía. En todo caso, estamos hablando de una leyenda del rock a nivel no solo norteamericano, sino a nivel mundial. Músico que formó también una de las más emblemáticas bandas norteamericanas, The Velvet Underground. Eso fue a finales de los años 60. Y lo llaman también el padre del rock alternativo. Mientras a finales de los 60, con su banda Velvet Underground, pues en esa época se escuchaba piezas dedicadas al amor, a la paz. En cambio, la música de Velvet Underground era más bien de otra tendencia, de lo prohibido, de lo sórdido. Y justamente este estilo fue desarrollándose en su carrera solista. De Walk on the Wild Side, el lado oscuro de, o caminando, quiero decir, caminando por el otro lado, es una pieza que está incluida en su segundo disco como solista, que se llama Transformer, y se ha convertido pues en un ícono de su producción discográfica. Vamos a escucharlo de nuevo, esta vez con un tema que lleva por nombre Satellite of Love, Satélite de Amor. Satellites gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I like to watch things on TV. Satellite of love. Satellites gone way up to Mars. Soon it'll be filled with parking cars. I watched it for a little while. I love to watch things on TV. You've been bold with Harry, Mark, and John. Monday and Tuesday, Wednesday through Thursday with Harry, Mark, and John. Satellites gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. Watched it for a little while. I love to watch things on TV. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love.

your soul. Cuando les digo de la influencia de Lou Reed con relación a otros músicos, tenemos acá un ejemplo que habla de ello. Se trata de la agrupación Gorillaz, donde participa Damon Albarn y Jamie Hewlett, o Hewlett, disculpen la traducción o la pronunciación. Son pues músicos de las nuevas generaciones. Y esta admiración llega al punto de que lo invitan a sus proyectos. Uno de las sorpresas que hubo el año pasado fue la publicación de un disco de Lou Reed con la banda Metallica, que fue de mucho éxito. Pero en relación a lo que estaba hablando anteriormente de Gorillaz, tenemos nosotros acá una pieza que ellos grabaron invitando a Lou Reed a que participara. El tema en cuestión se llama Some Kind of Nature. Vamos a escucharlo, pues, a Lou Reed participando en esta pieza, invitado por Gorillaz. Some kind of nature, some kind of soul, some kind of mixture, some kind of gold. Some kind of majesty, some chemical load. Some kind of metal made up from glue. Some kind of plastic I could wrap around you. The needy eat man-mades, they wear phony clothes. They sit with our picture with them built big bowl. Some kind of nature, some kind of soul, some kind of mixture, some kind of gold, some kind of majesty, some chemical load. While me I like plastics and digital foils to wrap up a sound and protect the girls from the spiritual poison you expel at night. Like phony clothes, but I really like mice. Some kind of nature. Some kind of nature. Some kind of soul. Come forth within us. Oh Lord, forgive me. Some kind of mixture. Some kind of gold. It's gonna come. Y el tema Some Kind of Nature. En la próxima media hora vamos a colocar tres piezas de Lou Reed interpretadas por Rubén Blades. Ya regresamos.

second guessing, feeling starts to fade away, and hope's on hold. Hope's on hold. Hope's on hold. Do you want to know the truth? You shouldn't. Hopes and Hold, tema interpretado por Rubén Blades, compuesto por Lou Reed, y pertenece al cuarto disco que editó Rubén Blades como solista, llamado Nothing But the Truth, Nada Como la Verdad. Cuando Rubén Blades terminó su llave con Willy Colón, comenzó una carrera solista bajo el sello norteamericano Elektra. Y este constituyó pues su cuarto álbum y el primero grabado en inglés. Para esa producción, donde tenía más libertad que en el sello anterior, pidió temas de cinco monstruos de la música, como son Lou Reed, Bob Dylan, Elvis Costello, Sting y Paul Simon. Los productores allá le dijeron que eso era imposible, que eso era difícil, que esos monstruos se dieran sus temas. Pero la realidad fue más terca y efectivamente todos consintieron ofrecer sus temas a Rubén Blades. De todos ellos, quienes no pudieron concretar fueron primero Paul Simon, porque coincidía con una gira que estaba realizando. Y Bob Dylan, ya de hecho Rubén Blades había preparado los temas, las maquetas, pero no se pudo concretar. Quedó, pues, digamos que la grabación y no se pudo hacer público. Quedaron tres temas de Lou Reed, dos de Elvis Costello y uno de Sting. Vamos a escuchar una vez más a Rubén Blades con otro de los temas de Lou Reed, esta vez con una que lleva por nombre Letters to the Vatican, Cartas al Vaticano. Place called Sammy's on Amsterdam Avenue.

sobre todo porque en Cuba hay un gran movimiento en la música académica y hay un festival en homenaje a Mozart. Y como pasa con muchos músicos que escuchan la música cubana, pues se prenden de esa experiencia musical y pues se interesaron en hacer un proyecto donde prevaleciera la música cubana. Es así que comienza entonces un proyecto que se llama Class Brothers and Cuba Percussion y consiste pues en uno de sus trabajos discográficos colocar la música afrocubana a piezas claves emblemáticas de Wolfgang Amadeus Mozart. De allí tenemos unas piezas que vamos a ofrecerles. Espero que la disfruten como la disfruto yo. Realmente es una experiencia bien interesante. Vamos a ofrecerles en primer lugar el tema Mambozar con Class Brothers and Cuba Percussion. Sin La música clásica, el jazz y los ritmos cubanos expresados acá en el proyecto The Class Brothers and Cuban Percussion, los hermanos Class y la percusión cubana con la pieza Mambo Mozart. Y de allí, bueno, vamos a colocarles a continuación otro tema que se llama Calipso Fácil. Thank you. El siguiente tema, también de Class Brothers and Cuban Percussion, se llama Aire. Es una belleza de tema, también compuesto por Wolfgang Amadeus Mozart. Con The Class Brothers and Cuba Percussion, con la pieza Aire de Mozart, terminamos Cóctel de Músicas por el día de hoy. Los invitamos para la próxima semana para una nueva versión de nuestro programa con buenas propuestas, nuevas propuestas y algunas cosas que hemos colocado en el transcurso del año en virtud de pues estamos a finales de año y estaremos haciendo algunos resúmenes de nuestros programas editados a través de 2013. Y gracias por su atención. Hasta la próxima semana. Estuvimos trabajando para ustedes Freddy Sánchez en la consola de sonido y en la producción y conducción de este espacio, Gustavo Velázquez.